Sección 12 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. Décimas y en un día de campo y María y canción y sonetos y apirra. Décimas, enigma. Lector, si eres entendido, adivina el nombre amado, bien puesto y disimulado en este verso escondido. Reflexiona que el sentido no indica cómo se llama. Acuesta, querida dama, recurre a las letras, pues, donde encontrarás tal vez al objeto de mi llama. De repente. Primera. No siempre es indiferente el que adrede lo publica, que este mismo empeño indica lo que pasa interiormente. Su indiferencia aparente, que también sabe fingir, la fingirá hasta morir, pues para mayor pesar se ve obligado a callar lo que quisiera decir. Segunda. Te haces muy poco favor si piensas, anarda amable, que a un triste mortal es dable verte y no tenerte amor. Conócete a ti mejor, conóceme a mí también, que mi amor se muestra bien, y el caso lo has de mirar, si has visto representar el desdén con el desdén. Tercera. No todo se ha de entender, en sentido tan estrecho, que en siendo por mi provecho, hablo como es menester. Lo mismo sabes hacer, si con algún temor hablas, en conversación que entablas, pues las bolas del billar no todas se han de tirar, directas sino por tablas. En un día de campo. En Sonsonale, 1829. Primera. Es cosa bien conocida que el beber a tu salud le da al vino la virtud de alargar mucho la vida. Así es, Canducha querida, que cuando te miro creo que vivo porque te veo y no morir imagino. Si es que a mí me diese el vino, la salud que te deseo. Segunda. Llenemos otra copita de aqueste néctar divino, aunque nada vale el vino, sino bebe Manuelita. Esta bebida exquisita, que alegre, aviva y entona, que la dicha proporciona y que es hija de una viña, la bebo porque te ciña, la cabeza una corona. Tercera. Hermosa copa que vas a habitar en mis entrañas, y que el corazón me bañas con el gusto que me das. Ven acá, no tardes más, ve la dicha que te aguarda, ven, vuela, no seas tarda, camina con prontitud, pues te bebo a la salud de la divina Bernarda. Otra de doble sentido, leyéndose de abajo para arriba. Si crees, Silvia, que te quiero, crees muy bien y crees muy mal, si crees que no soy formal, si crees que soy embustero. Crees, Silvia, lo verdadero. Si crees que te amo de veras, estás creyendo tonteras si estás creyendo al revés. Es mentira y muy bien crees si cierto mi amor creyeras. Cuarteto de igual clase. Si te han dicho que te quiero, te han dicho bien y han mentido. Si te han dicho por descuido que solo amo tu dinero. María. Esa que veis, gentil como la aurora, ninfa graciosa del rosado velo, tierno destello del azul del cielo, exhalación de céfiro y de flora, esa deidad que entre los hombres mora, como flor trasplantada de otro suelo, como avecilla que cortó su vuelo, y en nido extraño por su nido llora, más serena que el iris de la alianza, más plácida que el rayo de la luna, más fresca que la gota del rocío, más suave que el placer de la esperanza, más dulce que el reír de la fortuna, es la beldad que adora el pecho mío. Canción. Aquí en mi pecho oculta está mi violenta pasión, mas a tu vista no podrá callar mi corazón. Jamás, jamás te pediré alivio a mi dolor, y silencioso yo sabré morir de tanto amor. Eterno fuego arderá en mí, con palidez mortal, oculto a todos y aún a ti, cual llama sepulcral. Destroza, hieres sin piedad, ejerce tu rigor. si puedes verme con frialdad morir de tanto amor. Lejos de ti presto estaré, huye de mí que yo siempre por ti preguntaré si eres feliz o no. No juzgues, no, mi languidez, por tu calma interior, que tú también alguna vez sabrás lo que es amor. Amar, callar, vivir sin ti, vivir en el dolor, tal es mi suerte, Cora, sí, tal es mi triste amor. Sonetos. Este soneto y el siguiente fueron compuestos cuando el autor era muy joven. Sirva de disculpa. Salga el guerrero con marcial estruendo, de bélicos tambores aturdido, tenga su corazón empedernido y haga destrozo su cañón tremendo. Multiplique su brazo siempre horrendo, horrores que la guerra ha producido, prive a millares de hombres de sentido que nada de esas glorias yo pretendo. Y no quiero poseer esa locura, quiero más ser pacífico que fiero, más quisiera tener de amor figura que la figura del valor guerrero, porque con Filis una vida oscura, pero dulce y sabrosa pasar quiero. Agua las peñas y el diamante duro, más hace muestra fuerza de mi llanto, la firme roca, viendo mi quebranto, su solidez perdió, la imitó el muro. El antiguo torreón siempre seguro, lágrimas se volvió al oír mi canto, y el corazón de Filis, entretanto, rehúsa participar mi fuego puro. Quien viere a Filis cruel aborreciendo, y luego me mirare firme amando, ella su corazón endureciendo, y yo el de los diamantes suavizando. Verá que mi querella está volviendo, el de ella duro, el de las peñas blando. Al señor doctor don Nazario Toledo el día que recibió insignia de doctor en medicina. Si mereció el guerrero justamente, de verde lauro ver su sien ornada, al envainar la asoladora espada, que fue terror de la oprimida gente, tú que al alivio del mortal doliente, dedicas el afán de tu jornada, del laurel de Minerva celebrada, con más razón coronas hoy tu frente. Esa borla que brilla en tu vestido, es una flor del árbol de la ciencia, cuyo fruto recoge el afligido. Ella pone, Toledo, en evidencia, cuán alto honor alcanza el que ha podido suavizar de la muerte la violencia. A. Pirra. Traducción libre de Horacio. ¿Quién es, oh Pirra, el doncel, que entre perfumes y flores te dice blandos amores en la gruta del vergel? ¿A quién con nardos y rosas tejes el blondo cabello, en qué nueva faz el sello del ardiente labio posas? ¿Cuántas veces, inocente, ese que en tu fe confía, llorará la boca impía que ora acaricia su frente? Hoy se goza en la beldad que tanta dicha le ofrece, en la calma se adormece, sin temer la tempestad. En plácido mar navega, el aura su sien halaga, y al soplo del aura vaga, la blanca vela despliega. Pobre niño que no sabe cómo se torna improvisa, en huracán esa brisa, ahora mansa y suave. En breve el dormido mar, alzarse verá tremendo, turbias, henchidas, hirviendo, las olas verá rodar. Yo la tormenta pasé, testigo el muro sagrado, en que el vestido mojado al dios del mar dediqué. Décima de consonantes obligados. Hubo en Roma cierto empírico, de índole mansa y apática, muy versado en la neumática, de genio alegre y satírico, compuso un romance lírico y cantó con voz armónica, una oda en lengua teutónica, en loor del triunviro Lépido, donde le llamaba intrépido, alabanza harto lacónica. Juguete en contestación de un sonete enviado al padre del autor. Generoso discípulo de Erato, mi vencedor por más que seáis modesto, a cuyos versos suaves hoy contesto, rimando sin dulzura ni aparato, yo os envío los míos sin ornato. Aunque ultraje a las musas que denuesto, no siéndome posible traer más de esto, o cometer callando un desacato, buscando va el perdón que solicito, acueste verso de hermosura escueto, temblando con razón de haberlo escrito, resuelvo al fin enviaros el soneto, en vuestras manos él será bonito, siéndolo todo en manos de un discreto. Fin de sección 12. Fin de Poesías, por José Batres Montúfar.